En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. El ruidazo se hizo sentir con fuerza en Viedma. En consonancia con lo que ocurrió en otras ciudades del país, en Viedma también se realizó la convocatoria contra los tarifazos y el ajuste. Los vecinos concentraron en la Plaza Alsina de nuestra ciudad, donde hicieron sonar todo tipo de elementos para repudiar al gobierno de Macri. Basta de tarifazos, a parar al gobierno patronal, fueron algunas de las consignas que se hicieron escuchar. Sindicatos de la CTA y de la CGT, partidos políticos, organizaciones sociales y de derechos humanos le pusieron color y ruido al ruidazo en nuestra ciudad. El deliberante de Patagones declaró de interés municipal y social los pañuelos de las madres. Por unanimidad, el deliberante de Patagones aprobó una ordenanza que declara de interés cultural y social los pañuelos pintados en la Plaza 7 de Marzo el pasado 23 de marzo. También solicita al Ejecutivo que emplee los medios necesarios para la preservación y puesta en valor de esos pañuelos, además de no producir modificaciones que alteren su contenido. Cielo Talmite, presidenta de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado, tomó la palabra durante la sesión para explicar el significado de los pañuelos y luego se expresó emocionada por el resultado de la sesión. La urgencia de una casa refugio fue el tema más destacado del encuentro de la Mesa de Violencia Familiar, Maltrato y Abuso Infantil. La Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Viedma, a través del Área de Derechos Humanos, convocó al primer encuentro de esa mesa con el objetivo de fijar temas y actividades para este año. Los participantes coincidieron en el objetivo de aceitar los mecanismos del Estado para una atención integral e interinstitucional. Una de las conclusiones fue solicitar que se disponga de una vivienda refugio con mobiliario, así como alimentos y productos necesarios. Además, en la Mesa de Violencia Familiar, Maltrato y Abuso Infantil solicitó los recursos necesarios para realizar capacitaciones destinadas a técnicos y operadores que cumplen funciones en situaciones de violencia. Del encuentro participaron representantes de la Justicia, de la Comisaría de la Familia, de la CENAF y de Derechos Humanos del municipio. ATE realiza su congreso anual en Cipolletti. Se trata de dos convocatorias, el congreso anual ordinario y un congreso extraordinario. Se espera que lleguen a Cipolletti unos 500 congresales y cerca de 1000 militantes que en primera instancia analizarán la memoria y balance 2017 del sindicato y luego debatirán el plan de acción que se llevará adelante este año por los estatales de la provincia. El encuentro se produce en medio de una nueva ola de despidos producidos en los organismos nacionales, de la profundización de las políticas de ajuste y el vaciamiento de numerosas áreas estatales. Piden investigar dudosos subsidios de Huehuetenlec. Referentes de Nuevo Encuentro presentaron ayer en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas un pedido para que se investigue el otorgamiento de aportes no reintegrables a organizaciones vinculadas al gobernador Huehuetenlec. La nota denuncia la utilización del artilugio legal para modificar el decreto que limita el otorgamiento de subsidios en el marco de otras medidas de reducción y ajuste del gasto. Los denunciantes mencionan los subsidios otorgados al Club Villa Regina por 550 mil pesos en vísperas de la elección del intendente de esa ciudad y otro al Club Argentinos del Norte, presidido por la legisladora oficialista Tania Lastra, por 600 mil pesos. Hoy jueves habrá cortes de luz en Viedma y El Cóndor. Desde la empresa distribuidora de energía Edersa se informó que hoy jueves habrá cortes de luz en la capital rionegrina debido a tareas de mantenimiento en redes de media tensión. La primera interrupción comenzará a las 10 y se va a extender hasta las 11 en el barrio ferroviario de la zona del Puente Viejo y en el sector donde se instala la ex usina eléctrica. El segundo corte irá de 13 a 14 horas y afectará a El Cóndor y la zona de la avenida Mazzini entre el camping UPCN y las calles Camarones. Las noticias nacionales. En diputados no se logró el quórum para sesionar contra los tarifazos. La oposición quedó a un diputado del quórum para abrir la sesión especial que buscaba tratar algunos de los proyectos sobre los aumentos de las tarifas de los servicios públicos. Los diputados Camaño y Rossi denunciaron una maniobra del oficialismo para hacer caer el debate y apuntaron contra el diputado Olmedo. La sesión continuó en minoría, con duras críticas al gobierno de Cambiemos, y porque de marcha atrás con las tarifas de servicios que los sectores más humildes no pueden pagar. El 70% de los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba considera que es mediana o baja la protección de los derechos humanos en el país. El dato surge de una encuesta elaborada por el Observatorio de Derechos Humanos de esa universidad. Según los resultados, la mayoría cree que el Estado es el principal responsable en garantizar el cumplimiento de esos derechos, pero a la hora de realizar una denuncia por violación de los mismos, acudirían en primer lugar a las organizaciones de la sociedad civil. Vivir en un ambiente libre de contaminación, ser tratado con dignidad y respeto y tener un trabajo y salario dignos son los principales derechos que sienten vulnerados. Fue contundente el paro de los bancarios. Finalizó ayer el paro de 48 horas convocado por la Asociación Bancaria en rechazo a la oferta de aumento salarial del 15% en tres cuotas propuesta por las cámaras banqueras. Con un acatamiento de más del 90% a nivel nacional, los bancarios se movilizaron este martes y miércoles por el microcentro porteño y realizaron actos en los que anunciaron que, de no recibir una mejor propuesta, van a continuar la lucha y las medidas de fuerza. Nueva convocatoria paritaria a docentes bonaerenses. Mañana viernes a las 15 los sindicatos que se agrupan en el Frente de Unidad Docente se van a reunir nuevamente con el gobierno bonaerense para exigir una propuesta de aumento de salarios acorde a la inflación, teniendo en cuenta el rechazo de los gremios al 15% ofrecido en cuotas. Así lo anticipó Silvia Almazán, secretaria adjunta de SUTEBA. La senadora Silvina García Larraburu se suma al bloque de Cristina Fernández. La senadora nacional por Río Negro anunció que desde el día de la fecha integrará el bloque Frente para la Victoria PJ, presidido por Marcelo Fuentes. Ayer mantuvo una reunión con Cristina Fernández de Kirchner, en la cual dialogaron sobre la situación política y económica de la provincia de Río Negro y abordaron los principales temas que afectan al país, como el alza inflacionaria y los tarifazos. García Larraburu dijo que después de una profunda y honesta reflexión, he resuelto incorporarme al bloque Frente para la Victoria PJ a fin de entregar desde allí todos mis empeños para contribuir al bien de nuestra patria y el de mi provincia. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.